señor Buruaga, relevo generacional de Jesús Hermida, pone su boca en manos del Estado e insiste en exigir vuestra colaboración ciudadana. Aquí, en Radio Pica, ha llegado la hora de la complicidad. Decide, actúa. Colaboración ciudadana. Empieza con la ciudadana, ¿eh? Peor programa de la semana. Sí, el peor programa. Y hoy de la vamos semana. A intentar que sea peor que todos los programas que hemos hecho. Pero aposta, ¿eh? Aposta, porque ahora aquí tú y yo vamos hablando y de guay. Pasa, sí. Hostia, pero se ha quedado guay. Sí. Pero luego lo escuchas. Y no ha quedado guay. O sea, yo tengo voz nasal. Sí. No sé por qué. De ese por la nariz. Problemas con los mocos. Claro, claro. Ya lo has notado ahora que por fin has escuchado un programa, ¿no? Sí. Eso está bien. O sea, no había escuchado antes ningún programa tuyo de aquel... ¿Cómo era aquello? ¿El tuyo? Hostia, no te acuerdas ni el nombre, no me jodas. Espera. ¿Delicatessen? Delicatessen. No había escuchado ninguno. Bueno, ninguno, alguno. Pero... Y ahora que lo hago yo tampoco lo escucho. Ya tiene esas cosas. Tampoco lo hago para mí. O sea, yo lo hago para este momento. Empezamos el programa debatiendo el concepto de Chiveca, si es óptimo, si es pésimo. Yo considero que la Chiveca, sí, es lo que te he dicho, está... hecha de los culos de todos los quintos del mundo entero mundial. Van vaciando en un balde. Sí, sí, van tirando y luego se lo dan al hombre del camión rojo. Sí. Aquí tienen los restos de los quintos. Entonces, eso lo lleva el hombre del camión rojo. Sí. A la fábrica. No hablamos de los bomberos, ¿no? No. El hombre del camión rojo. Sí. Que en el caso del que va a mi barrio, tiene bigote. Tiene bigote. Boom, ¿sabes? Llega el tío con su... Cuñado que me meo. Cuñado. Tiene bigote. Ah, bueno. Pues va con el barreño, sí, lleno de culos de Chiveca, hay culos de quinto, sí, y luego allí hacen un tratado, lo tratan un poquito para que pase la inspección técnica de la sanidad, sí, y hacen la Chiveca. Y cuando vienen aquí, pues pones cara de asco cada vez que das un trago. O sea, lo propio de una Chiveca sería vérsela caliente. Y es más, te estoy hablando de quintos, que de cerveza es lo mejor de lo mejor. Sí. Pues aún, o sea, tiene un poco de calidad. O sea, que a un amigo... me tira el rollo con la Chiveca. Que hace tiempo que le pillaba ascos. Bueno, o sea, bueno, has bebido. Eso es otro tema. Pero uno cuando es más joven... Bueno, estáis en un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite en Radio Pica, en el 96.6 de la FM de Barcelona. Y es un programa que se basa... Básicamente hicimos este programa para descubrir qué se puede hacer con la lefa nocturna. Y poca cosa más, ¿eh? O sea, para entretenernos. Sí, sí, el tema. O sea, teníamos una hora libre al día y dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues mira. Pues nos vemos y enchufamos todas estas cosas que tenemos aquí. Yo espero que cuando mi hijo y los hijos de mi hijo vayan al colegio, cuando estudien. Yo espero estar muerto para que no se rían de mí. Cuando estudien cosas, en la página siguiente de Einstein salgamos nosotros como descubridores del misterio de la lefa nocturna. Claro. Nada, la penicilina ha salvado vidas, sí, pero. Nosotros hemos evitado a cartones y amarille, las dos cosas. Yo no creo que lo evitemos. Eso será de por vida. Bueno, bueno. La típica sábana, trozo de sábana en un cajón. Que un día... cada vez que abres el cajón tienes que ir con cuidado para que no salte, ¿sabes? Que está medio vivo. Está medio vivo. Con un poco de suerte se ha enganchado con la revista porno que tienes abajo y no puede salir, ¿eh? Bueno, la recomendación de esta semana para los asiduos a las cosas de satisfacciones es que... Como primer paso la lefa la podéis dejar, pero cuidado con los pelos que son muy marroneros. Y se quedan allí pegados y son marroneros. Y la mamá luego te dice... Son marroneros. Esa es la consigna. Este programa, bueno, pues ponemos música, decimos cosas. Nada, cosas. Luego te cuento. Bueno, luego lo cuento. Bueno, bueno. Voy a llamar Runens. Bueno, empezamos el programa con una canción de los Shai Hulud haciendo una versión de Bad Religion. ¿Sabes lo mejor de todo este programa? ¿Sabes qué es lo mejor del programa? Yo. No, qué coño. La música de él. Ah, hostia. Pero te podía haber tirado al pingüí. Es decir, tú. La polla. Guapo. Señor director. Eso te lo digo luego. Bueno. Los roces entre amigos. La canción es Anestesia, la tocan los Shai Hulud y es una versión de Bad Religion. Que no conocéis Shai Hulud, pues es un grupo que pinchamos hace poco haciendo una versión de NFX. Para de Bad Religion. Que le gusta... Le gusta a Lesenfuer y... No, a Lesenfuer no, a Jordi. Pero firma como Lesenfuer. Ay, por Dios. ¿Es el mismo? Claro, sí, el mismo, siempre. Lo que pasa es que envía los mails desde la uni porque es un buitre. Y... Aquí hay dos, aquí es Lesenfuer. Sí, pero y el mismo. Aquí pone Jordi. Es el mismo. Ah, cabeza bueno, cubos. ¿Cabeza cubos quién? ¿Tú? Shai Hulud. Yo. ¿Quién? Suena, al estilo Shai Hulud. Esto seguro que lo han hecho con guitarras y cosas, ¿eh? Esta canción sale seguro, en un split con los Another Victim que se titula Whole New Level of Sickness. Wow. Las cosas del saber. El señor director tiene un nivelazo que se caga la perra. Señor director. ¿Por qué no dejas de llamarte Doctor Arrimia y te llamamos a partir de ahora señor director? Porque soy el puto Doctor Arrimia. Y siempre lo seré, como Gigi Allin. Gigi Allin siempre lo será. Y Allen sí, pero no me compares. Uy. Directo. Ahí, te iba a dar una rampa, ¿eh? Ahí me he pasado. El micro ahí. No estoy cómodo, oye. Pues yo no estoy cómodo en ningún programa, que estoy aquí me va a salir chepa, ¿eh? Menos mal que solo es una hora a la semana. Con el pie de micro. Ahora parece que estoy mejor, lo que tirando a Luis del Olmo, ¿eh? Cierto, Luis del Olmo, por los pelos, ¿eh? No, por si lo está escuchando. Pues sí, nos tenemos que callar. Vaya, calla, no digas más. Déjalo. Bueno. Que vaya jugando con fuego. Pero ¿qué? Tú. ¿Qué? ¿Qué quieres que te cuente lo que me ha pasado hoy? Sí, cuéntame. Pues mira, estaba en el curro y ha habido momentos de tensión. ¿Sí? ¿Galletas? No, pero porque me he comprimido. ¿Te has comprimido? Sí, como pero he estado a puntito de hacer explotar el mundo. ¿Qué ha pasado? Explícame, explícame. Pues estaba yo ahí apalancado y el muelle donde tengo que descargar yo no se podían entrar porque había camiones atravesados y desfase. Total, que he tenido que ir a descargar un camión a la quinta polla. Pero como aún no podía y porque no podía, estaba ahí esperándome. Y pasa por al encargado y sin decir, Iván, ven a descargar allí o lo que sea. Y nadie me dice nada, no puedo entrar al camión, yo qué quiere que haga. Pues pasa por al lado y sin decir nada más así, con los dedos, chiscando así. Como un perrito. Y entonces me he sulfurado. ¿Y qué ha pasado? Pues le he pedido respeto y no hemos empezado a gritar, se ha puesto rojo, esas cosas. Y no hemos gritado. Y pero... he apretado los puños yo, como en la canción de los suaves. ¿Pero te lo has visto? ¿Que has apretado los puños? Sí, sí, me ha visto, me ha visto. Ya no, ahora ya no nos hablamos. Hombre, no se está ahí, ¿no? No, no te has junto. No te has junto, hijo puta. No te has junto. Si lo está oyendo, no te has junto, hijo puta. Hostia, nen. ¿Cómo está el tema en tu curro? El tema está... uy, delicado, ¿eh? Pero el encargado ese, el tonto polla, un jalero de mierda. Puto jalero. Chupapolla, se llama la chupa porque yo lo he visto en directo, o sea... Bueno, es igual. No hablemos de jaleros. Ay, por Dios. Qué manera de sufrir. Nos hallamos en una semana complicada porque nos gustaría comentaros el programa, el concierto de Psicofitol. Pero si no, el programa no fuera grabado, claro. Nos ha jodido, nos ha pillado mayo ahí, ¿eh? Nos ha pillado. Bueno, lo comentaremos la semana que viene. ¿Entre qué no podemos decir eso? Y tampoco podemos comer carne. Hostia. ¿Ahora qué comes? El tema de la carne. ¿Ahora qué? Yo como ceno manzanas, a mí me da igual. Ya estás, tío. No, no, es como el mes pasado hubo paga doble, yo tengo una pizza para hoy y todo, amigo. Joder. Yeah. Ay, guau, me he dado yo mismo, ¿eh? ¿Dónde? Estilo Gigi Allin, ¿eh? En chuta el pie de micro y el más empata en la boca. Ahí, ahí, ahí. Ahí está bien. Gigi Allin está arriba, cuidándonos. Te lo tienes bien merecido. Eso te pasa por amenazar a un señor encargado. Eso no se hace, hombre. Hoy me ha dicho un señor, he tenido una conversación muy mal con tú. ¿Sí? Al tanto. Que, ¿sabes eso que...? De guay, ¿sabes? Era un tío interesante, era un gilipollas. Era un comercial de una agencia de transporte. Buah, vaya gilipollas. No, era buen tío, pero... Pues nosotros la discusión, la última frase, porque me estaba gritando que no hago ni el huevo y estas cosas, cosa que es incierta. Pero bueno, yo lo dejo gritar y que se ponga rojo porque sé que le va bien para el colesterol. Y mi última frase ha sido, bueno, nene, ya sabes lo que tienes que hacer porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Ahí se acaba la discusión. ¿Que tú me echas a la calle? Pues fractura de cráneo con la pata de un jamón. ¿Pero este es el que vi yo, aquel? No, este no lo viste. Este es uno que he encargado, pero hasta hace poco era currante. Y a fuerza de tragar lefa, pues claro, se sube peldaño en la escala laboral. O sea que ese se la tiene... Uy, esa se la tengo jurada. Esa ya está, ¿no? Se lo voy a espiazar como una gamba, que diría Polidía. Hostia, hombre, yo no se lo aconsejo, pero... Sí, soy partidario, chaval, de la violencia urbana. Siempre lo he sido. Sí, no, la disciplina urbana es la mejor norma. Ojo por ojo, te saco los dientes. Todos. Tú me sacas un diente, yo te lo saco todo. Y que tengas una muerte violenta delante de tu madre. ¿Pero tiene media galleta o no la tiene? Sí, tiene dos hostias bien. Sí, sí, aguanta dos hostias, ¿eh? Hombre, una bien da, no, pero dos... ¿Y tú pillas una o sin pillar una? Me da igual pillar. Ya no lo sientes, ¿no? No hay dolor. Se me pone el filtro rojo en los ojos y ya. Hasta que se oyen sirenas no paro. Entonces, a correr como un diablo. Que hay arriba, ¿no? Ya, a ver. Bueno, el 206. Hasta toda arrimia por la autopista. Yo dando hostia y el 206 al ralentí, al lado, con la puerta abierta. Para que oiga sirenas salgo como un cohete. Si me preguntan, yo no sé nada. Debes saber Puyover con el coche al ralentí, ¿no? Chirriando ruedas, que nos vamos. Vaya tela marinera. Bueno, pues os decíamos, ¿qué canción quieres oír del de Psicofitol? Hostia, te has pillado. Supongo que el concierto estuvo bien, no sé. Allí sí, estaremos. Seguro que estará bien. No sé si es en Apolo, si es en garaje, o no sé nada. El Snoof este dice que es en Apolo. Pues vaya mierda, el Apolo. Sí, dice que podrían poner aire acondicionado. Pues lo que podrían poner es una sala dentro, en el Apolo, de personas. Sí, sí. Por lo mínimo subir el escenario. Eso como mínimo. Que todos hemos pagado y todos queremos ver. Claro. No solo el de primera fila, que debe estar chafado como... Muchos, pero es que Psicofitol, ¿quién va a ir? No es Soulfly, ¿eh? Bueno, a lo mejor si está cómodo, igual si está media sala... Pues ya de entrada se aparca mal, o sea, de entrada. Eso sí, ¿eh? Y un sábado, chata a temblar. Cago en su verdad, puta madre. Tío. Eso ves, ya... Se ha cortado el rollo, te lo voy a llevar el coche a ti, ¿no? Hostia, me toca llevar el coche a mí. Venga, elige una canción, vamos a poner una canción. No sé, tío, pon esa que me gusta. ¿Cuál? No sé, es que no lo sé, Iván. ¿Qué, tiro un voleo o qué? No lo sé, ¿algo así esa? Sí, a ver, no, esa no. Pongo más atrás. A ver, espera. ¿Puedo poner? Sí, puedes ponerlo. Ojito. No, esta no es. Vaya, ahora que... ahora esa que... no. Esto no es muy profesional tampoco. Calla, ¿eh? Calla, coño. ¿Y si no es? ¿Y si? Y estamos aquí, vale. Espera, espera, igual sí que es. Igual sí que esto es. Esto no es serio, nene. No, esta no es. Bueno, y hasta aquí el Colaboración Ciudadana de esta semana. Calla, calla, calla. Pues no, no sé cuál es. Mira, vamos a poner esta que tenía buena cara. Esta, vamos a poner esta. Dale, dale, pausa, dale, pausa. No puedes ponerla ahora y entrar así como así. Ah, con todos vosotros. Es que no sé cuál es, tío. No sé si es la 2. ¿Es la 2? ¿Cuál es la 2? Hostia puta. Tío, a mí me parieron así. ¿Qué quieres que haga? Tío, ¿cómo te gustan los acoples? Sí, sí, sí, me parece que sí, ¿eh? Ay, qué joderse. Es ¿qué? Que podría tenerme el mando que corre la canción. Esto no es serio, nene. Sí, igual, vamos a ponerla. No lo sé, no lo sé. Pon la que quieras, tío, es igual, pon la que quieras. Me da igual, pon la que quieras. Ahora. Ay, ya, ahí te has pegado, ¿eh? Protesto. ¿Eh? Me podías haber dado el mando y podías saber cuál es. Es una pieza con la guitarra tiqui tiqui tiqui. Lo tienes tú allí, nene. O sea, pues ahora no quiero. No la buscas. Ahora tengo que buscar. Búscala, si ya no nos viene de ahí, yo me voy a fumar un cigarro al balcón, ahora vengo. Venga, vamos a ver. Tú le hablas y la buscas. A ver. Háblale. ¿Qué? ¿A quién quieres que le hable? A la gente. Ah, hay gente aquí. Claro. Poca seriedad. No, bueno, es que no es serio, no es serio. Le pido tampoco es un programa de gente. Al jurado que entrega los premios. Calla, calla, calla. Le pido que no tengan este programa en consideración. Calla, calla, calla. Es esta, es esta. Ya está, ya la he encontrado. Manda ya la había, antes ya la habíamos encontrado, que cuando no tenía el mando. Manda cojones. ¿Qué? Esto hace premios, ¿eh? Hacerlo eso, esto es innovador. O sea, para hacer el programa más asqueroso de la radio, sí, es innovador. No, no, no te rías. ¿Y el acento gallego qué? Acento gallego, no sé si es gallego o de otro pueblo. Bueno, va. El tema District de Sick of It All. Standing in the way, around the list of people getting paid. Not just the common thug. in our homes and in our heads. Free of the crooked ways, woken with our spirits cleansed. Bueno, ¿ya contento? Ya está guapa, ¿eh? Está guapa. Cosas que pasan de la vida moderna. Somos gente moderna y decimos cosas así como... ¿Qué más ha pasado esta semana, aparte de que... ¿Qué ha pasado esta semana? Lo de la ternera está muy malamente. Sí, sí, fatal, ¿eh? No sé qué vamos a comer al final. La ternera está jodida. Nos van a joder lo mejor que hay. La carne. Vamos a tener que estar comiendo verduritas y cosas de esas. Hostia, mal asunto, ¿eh? ¿Quieres decir que José María Aznar no es straight edge? Yo qué sé, tío. Y sí... No sé, lo que sé que habla catalán, pues... Un círculo cerrado. Círculo cerrado, o sea, ninguno. Sí. Está guay lo de los militares, ¿eh? También están serviditos en... ¿Sabes lo que es un círculo vicioso? ¿Qué? 21 maricones bailando una sardana. Ahí ha sido políticamente incorrecto, ¿eh? Haciendo pupita, ¿eh? Ahí ha sido... Mira, da igual. Como absurdo. No creo, como no creo en Dios. Ah, está bien. Bueno, pues, ¿qué más? ¿Han pasado más cosas? ¿Qué ha pasado, tío? Cuéntame. Yo es que estoy un poco con esto. Hay una de, cosa que no la sé segura, porque son rumores que he oído. ¿Qué? Pero, ¿tú sabes si es cierto que han chinado al de Telemadrid? ¿Al director general de Telemadrid? Sí, ¿sí? Lo he oído yo en la radio esta pues tarde. Hacer un programa en el que opinaban los dos bandos, ¿no? O algo sí, así me han dicho a mí. También porque pretendía quitar Telemadrid y se ve que tiene mucha basura. O sea, así rollo... Cosas del corazón, pero en la tele. Sí, y marujeo. De estas, y pretendía limpiar y hacer algo un poco más serio. Sí, y pues y empezó por ahí y ha empezado por mal camino. Porque eso está un poco prohibido ahora mismo. Vaya, con los países libres, amigo. Estamos mal la cosa. Como dice el de Extremoduro, estamos en un país libre, pero que no te vean. Que te comen el marrón. Estás en un país libre, pero ya se sabe. Que no te vean y entonces puedes hacer lo que quieras. Por eso estamos aquí escondidos en una cueva. Sí. Sin luz, con una vela, grabando el programa. Pero con luz. Si no, ¿cómo hacemos esto? Sin luz de bombilla. Ah. Pues para darle un poco de que se piense. Te dije que estuve el otro día en El Salvador comiéndome una fabada. ¿En El Salvador? Sí, ¿has visto la que se ha liado? Un cuesquete ahí, se caía en las casas. Pues porque me comía el mamba. Ese humor es un tanto sucio y... Yo y no, ruin. Yo no puedo hacer nada por esa gente, ¿qué quieres que haga? No, como mínimo no decir... La barbaridad que has dicho. O sea, director. Ay, Dios. Tendrías que verle la cara ahora de cínico que está poniendo el hijo de puta. No, el tema es que hoy he visto un reportaje de la ayuda humanitaria. ¿Sí? Y me he echado a reír porque, macho, un desfase allí, llegaban ahí con las cosas, luego no se las daban, se volvían a ir. No es serio. Perdónenme, señores magistrados. ONG. No es serio. Señores ONG. ONG. Ahí hay negocio, hombre. Seguro. Y más cosas de actualidad, pues no sé. Más cosas de actualidad y pocas cosas. Los militares que están... Pues, se están poniendo... Los militares han estado jugando con uranio empobrecido de ese. No. Es que suena absurdo. Lo de uranio empobrecido suena absurdo. No, pero es que es de otra manera, ¿eh? Uranio retribuido, no tampoco. Uranio desprestigiado. Envejecido. No sé, un uranio raro, ¿eh? De los uranios que hay, es más de barato. Los pobres, que, de es los más pobres, barato que han sí, encontrado. Sí. El chaval ha reciclado. Claro, uranio sí. Reciclado. Que han hecho cosas primero con él importantes y luego ya lo que ha sobrado, pues para prueba. Y han dicho, van a hacer unas bombas que siempre van bien. No vamos a matar a nadie, pero vaya a pillar un cáncer todo que vaya a cagar. Pues imagínate, si aquí están los militares así, allí que... Pues eso le pasa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por imbécil. Por ir allí a hacer el imbécil. ¿Y los que están allí? Los que están allí encima, pues bastante tienen con una guerra. Como para encima verse rodeados de imbéciles. Imbéciles que van allí no hacen la paz, ni ayudar a la gente. A defender los intereses de la OTAN, amigo, que no tiene nada que ver. Pues si fuera a hacer la paz, habrían unos cuantos en Etiopía. Que hay guerra civil. Sí, pero ahí no hay nada. Allí que les den por culo, ¿no? Pues que le dejen también jugar con un uranio desprestigiado. No tendrán derecho a jugar. Pues le falta a los de Etiopía un poquito. Uranio desprestigiado. Uranio desprestigiado por allí. Unos vertederos, lo que les faltaba. Eso le falta unos cuantos... Unos cuantos pozos, unos sí. Cuantos montaños de aunque trigo. Fuera un bocadillo chope. Uno no. ¿Mejor que el uranio? Una máquina para hacer bocadillos de chope. Eso es lo importante. Hacer máquinas de bocadillos de chope. Claro que sí. Para la gente. Porque si le da un bocadillo de chope, se lo come y luego ¿qué? Luego se ha acabado ya. Ya está, ya me lo he comido. Pero coño, si me das la máquina a hacer los bocadillos de chope, habrá bocadillos de chope siempre. ¿Sabes lo que vamos a hacer luego? ¿Qué? Nos vamos a meter en la web del Congreso de los Diputados y vamos a pedir hora y día, como en los ambulatorios. ¿Para qué? Para ir a explicárselo. Lo de los bocadillos lo de chope. Los bocadillos de chope y que no jueguen con uranio desprestigiado, los chavales. Y ya que estamos, que nos expliquen qué hacen con la lefa. Sí, hombre, eso lo sometemos a votación. Imagínate que... Oye, sería un buen invento que pudiera ir la gente a contar las cosas. Sí, y que el presidente te pudiese decir lo que le hace con la lefa. No quiero ni saberlo, porque lleva el bigote muy estiradito, ¿eh? ¿A ti te pone? ¿A quién? No, me pone su mujer. O sea, a la botella. La botella siempre va puesto. Todo por ella, por la mejor, todo por el alcohol. Pinchamos una canción. Vigile. En este momento baja la intensidad de la luz en la cueva de Colaboración Ciudadana y en las casas de los oyentes. Se descuelga del techo una bola discotequera disco roller y suenan los Cardigans haciendo la versión de Black Sabbath del Sabbath Bloody Sabbath. Sure. Nos habíamos quedado embobados, macho. Sí, pensando en las cosas. Sí, sí, cada uno en su mundo. Cada uno en un rincón de la cueva. Sí, sí, sí, sí. Está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno. Una experiencia muy bonita esta canción. Bonita esta versión. Sí, sí, sí. Ahora voy a leer los Emilios. Vas a leer los Emilios de... Sí, y comentaré una cosilla. Uy, este está un poco escoñado. Pero bueno, ¿qué faré? Ay, cómo cansa trabajar, ¿eh? Sí, ¿eh? Más que dormir, ¿eh? A rato. Esta tarde ha sido... Oh. Bueno, leo bueno, los emails. Venga. Proceden de un señor que se llama Jordi Ramírez, alias Enfuer. El programa sigue en su línea de siempre, sea cual sea, y está muy bien eso de incorporar fragmentos de cosas graciosas del palo goma espuma. Supongo que ya sabréis lo de los Sick of It All en el Apolo. Vaya mierda de promotor que se han buscado. Esa sala es una full. Como mínimo podrían poner aire acondicionado o algo así. Hombre, lo de la lefa tiene lo suyo. La lefa de la noche tiene diversos usos. Se puede usar como líquido conservante o como droga sustitutoria a esnifar cola. No intentéis fumárosla porque no prende con facilidad. Varias fuentes indican apropiado su uso contra el acné. Así que, ya sabéis, oyentes, después de la gallola nocturna, un poco de frotamiento facial y se acabó el problema. No seáis de los que se la dejan los calzoncillos, ya que si se produce una acumulación de este material en los bajos, se produce un enrojecimiento del miembro y cada vez que vayáis a mear os vendrán múltiples olores a marisco de Nochevieja, por no hablar del acartonamiento progresivo de la prenda interior. Hay muchos usos, pero paro de rayar ya. Un saludo a mi colega Ernest, nuevo aficionado a vuestro programa. Buenas, familia. Aquí estoy después de mucho tiempo sin poder escribir al programa. Muy bien. Pues Ernest, nos tienes que escribir. Sí. Deberes para la semana que viene. Si es que pues, si es que conseguimos que el señor Salvatore ponga el programa. El programa. Otro email del mismo. Que le gusta escribir. No me jodas con hostias del Dalai Lama. Uy, esto no lo leo, que es... Son cosas nuestras. El caso es que hacía cacho que no te escribía, porque he estado de exámenes y los ordenadores de la uni estaban chungos. Te envié un mail diciéndote que dónde estaba la página de Gigi. Como siempre, no me ha llegado respuesta. Eso le echa la culpa a Terra. Sí, siempre le contesto, pero se flipa. ¿Usted es en droga? ¿Usted aspira a cocaína? Anda que tiene huevos la cosa. El día 16 tengo que volver a escuchar lo que el señor X le va a comprar a su sobrina. Y después dirás, no, si es El Salvador, que se ha empanado. Ya, ya. Por cierto, ayer estuve viendo un rato la tele, cosas de estas de chafarderío y tal, y salía un notas que se ve que lo habían detenido por darle el palo a la peña en Paseo Baidaura. Y dirás, ¿y qué tiene eso de raro? Pues resulta que el pavo llevaba una pipa e iba en una silla de ruedas atracando a todo Cristo, rollo Nacho Cicatriz, pero sin muletas y con silla de ruedas. Bueno, te dejo que me voy para el boliche a comprarme el de Crypt Division y después dirás, es que no tengo pasta, pero bien que te compras el de Today's the Day, pedazo perro, venga, nos vemos, bla, bla, bla, bla, bla. Claro. Postdata. La lefa en papel del váter como Dios manda. Aunque de pequeñajo siempre escuchas historias de los coleguillas, que si en un calcetín, que si a saco en la sábana, o que si en la funda de la almohada no se nota. Qué asco, pero mira, era la edad, supongo. Que los viejos como nosotros vamos a lo clásico. Jóvenes, no practiquen el juego de la galleta. Es nauseabundo. Agur. Hostia. Bueno, pues para más datos, ese ¿qué? Tío que pegaba palos. Sí. Yo sé quién es. Amigo tuyo. No, amigo, ¿esto no. ha subido o me parece a mí? Igual ha subido de volumen, no da bueno, igual. Bueno, ¿y qué? Pues el pavo este es Yandel Barry, es yonki, sidoso y estas cosas. Pero cuando hubo toda la movida, pasaba mi madre por ahí sí. Y la entrevistaron. Y no salió en la tele, o sea, la reina de los caracoles picantes. ¿Y la ha grabado? ¿Qué va, tío? Yo ni la he visto. Pero no, y ella se ha visto. Ella sí, viene de la tele. Y se partía el culo, seguro. Imagina a tu madre partiéndose el culo, pero fijo, vamos. Llegué a casa allí a papear y no estaba, y me encuentro una nota. Pon la tele, salgo yo, ya te contaré. Me flipaba. La vieja se ha tirado los trippies otra vez. Casi nada. Bueno. Bueno, pues muchas gracias por ser el único que nos escribes, el único que nos aguantas, y ahora con tu amigo Ernest, pues ya seremos cuatro. Aguantándonos a nosotros mismos. Anunciamos la presencia en Colaboración Ciudadana de unos nuevos colaboradores que se hacen llamar Spanish Bizarro, y es un colectivo de gente como yo, por ejemplo, que se dedica a sacar la caspa del subcirco de la España profunda y sacarla a florecer. Tienen tres CDs en el mercado, os digo el apartado de correos y el email y eso, apuntad. Apartado de correos 4060-08080 Barcelona, o bien os pasáis por su web, que es www.baturrico.com. Muy bien. Y de su primer CD os pincho una canción de Los Hermanos Calatrava, que es una versión del Space Oddity de David Bowie y que suena a canelita en rama. ¿Sentímosla? Sentímosle. De tierra al comandante Tom. Yes. Control de tierra al comandante Tom. Yes, estoy gira. Tome sus pastillas, pongas el yelmo. Toma la estampa. Control de tierra al comandante Tom. Sí, le oigo, le oigo. Comenzando cuenta atrás, motores en marcha. 4, 3, 2, 1, 0. La ignición vaya con Dios. ¡Ay! Este es el control de tierra con. Conteste si está bien. Si se atreve a consumar esta visión, abra la escotilla y salga al exterior. Atención, controla que habla Tom. Voy a intentar salir. Comuníquenos cómo está de palpitaciones. Comunico que estoy a... Por favor, no sea usted impertinente. Pilote, lo pilota el presidente. Atención, atención, comandante. Salga de una vez y diga lo que ve. Tierra, tierra, digo tierra, que así habla el comandante. No que vea tierra, no veo nada porque llevo la escarfancha para atrás. Ahora ya empieza a ver por un ojo. El derecho. ¿Y acaso? Abre bien, abre bien. Abro bien, ya abro bien. Ahora ya veo por otro. Ahora estoy viendo a mi lado algo que flota. Como yo, ah, en la peseta. También flota a mi izquierda el franco, francés. Cuidado, baja como un meteorito picado el dólar. Cuidado que baja el dólar a la tierra, cuidado. También la libra esterlina, esta va más rápida aún. Ojo con el escudo portugués. Se ve que va perdiendo. Siga informando, siga informando. Allá arriba de una luz pequeñita. Es el planeta dulce. Está el precio del azúcar clavado al lado. Mucho más alto veo el precio del aceite. Pero muy lejos el fondo. Atención, comandante, mire hacia abajo y diga que ve. Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como dos focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser. Me parece que voy a quedar este año sin coche, voy andando a todo. Atención, atención, comunique, ¿sí? Comunique. Cuidado, esto se mueve, cuidado que me tiran del cordón. ¡Ay! La gente corre está... al año 75. La gente está más enferma, tenía yo un añito, ¿eh? Ya ves. La gente está como un puto cencerro, ¿eh? Gente que se dedica al noble mundo de sacar el subcirco adelante, coño. Hay gente que tiene mucho tiempo, tío. Hoy no pongo nada de la cajita, porque ya con esto... Con esto has cumplido ya de sobras, vamos. La dosis de caspa ya la tenéis, no os quejéis. Bueno, ahora voy a poner un poquito de caña o algo para sí, ir. Un poco candelita. Porque la cosita... Programa caído, raro, ¿eh? Hoy. Sí, sí, sí, sí. Ya os hemos dicho que estamos intentando hacer el peor programa de la historia de las colaboraciones. De hecho, ya lo hacíamos. Sí, de hecho era difícil superarnos. Espero que lo hayamos conseguido. Que yo tenga más voz nasal todavía. Sí. Ponte una pinza o algo ya. Y no una pulsera Yonma. ¿De Yonki? Yonma. ¿No te acuerdas de las pulseras Yonma? No. Era una pulsera que tenía una bolita a cada lado y te daba energía y cosas. Anunciaba a Jesús Puente. Tía puta, tío. Pulsera Yonma, nene. ¿Y te se me venía a la cabeza, que, ¿eh? ¿Aquellas que se hacían con cuerdas de hacer escalada? Así finita. Sí, con un nudo a cada lado también. Fea hasta era. Sí, pues llevábamos. Yo llevaba. Sí. ¿Y el Scooby-Doo? Las de Scooby-Doo eran más feas todavía. Hostia, esa era las de... tiras esas de plástico. Que por hacías trencitas y cosas. Por favor, por favor. O sea, todo, hemos tenido un pasado La señora de X le hizo una a mi sobrina. ¿De Scooby-Doo? Sí. ¿Aún existe eso? ¿Lo venden? No sé cómo llegó a sus manos, bueno, a manos de mi sobrina. Es que las cosas no se pierden, ¿eh? Las costumbres de los niños de ahora son las mismas que teníamos nosotros antes. O sea, ¿quieres decir? Sí, ahora dentro de 4 días, pues yo-yo, dentro de 4 días la... Hostia, pero qué yo-yo. La baldufa. Hombre, otro hombre nivel. Yo tenía un Russell profesional que tenía un nivel, ¿eh? Sí, era toda una puta bola de mierda. Sí, eso tú. Eran todos iguales. Tú llevabas de esos que eran yo-yo... Y a la vez eran el juego estúpido ese que dentro hay 3 bolitas de acero y las tienes que meter en el agujero. Como lo de hacer burbujas. Yo tenía uno, qué tío. Estúpido ese juego. Yo tenía nunca uno me sale. Que era de puta madre. Y me enfadé un día con mi hermana y lo estampé contra el suelo. Entonces pasó un tío de idea brillante. vamos. Y luego ya... Pero era de marca, era un Russell. No me acuerdo qué era, pero era guapo. Era ahí, funcionaba puta madre. Perrito. Me entró el arrebato de la rabia porque yo era muy rabioso. Más que ahora. Ahora soy más rencoroso que rabioso. Me cuesta de creer. Vamos a dejarlo en el aire. Vamos a dejar la polémica de la rabia y esas cosas. Pinchamos un poquito de caña. Y por cierto, el otro día le dije a una tía con la que tengo un poquito de amistad que escuchara el programa. Hostia. Y toca pasar lista. ¿Está? No sé, ¿te la conozco? No sé, no, le preguntaremos si está. ¿Estás? Como no esté... Pero, ¿dónde ha salido? De la nada. Bueno, esto ya... Las cosas. ¿Por qué te quieres que te cuente? Ah, aquí, a micro cerrado me lo va a contar porque me estás dejando pillado. Ay, pobre diablo. ¿Sabes lo que pasa? Que me está sentando hasta más ya en la cerveza esta de los cubos. Los culos. Es que hay gente que echa lapo en lo último. Ese que me ha tocado. La peña apaga los cigarros. Algún quinto de Gigi Allen. Quinto de Gigi Allen. Hostia, todo el mundo en pie, ¿eh? La que tiene que estar escuchando el programa también en pie. Todo el mundo. Bueno. Everybody. Venga. Son los Himsa, de su disco Groundbreaking Ceremony, el primer corte, que parece que empieza que está roto el CD, pero no, son así de burros y de cafres. Y la primera canción se titula Daylight Savings. Parece que hemos empezado ya... A buenas horas, manga verde. Sí, está a punto de acabar el programa, ¿no? No, aún queda un poquillo. A ver. Como un cuartito de hora aún. Ah, todavía tenemos rato para dar por culo. Bueno, no podemos molestar. La cantidad de gilipolleces que tenemos que decir, madre mía. En un cuarto de hora se pueden decir muchas gilipolleces. ¿Han pasado más cosas que no sepamos que han pasado? Más cosas, tío. Que ahora, tío, por la mañana me voy a tomar un café allí a un bar que hay al lado, bueno, al lado de mi casa. Sí. Camino del curro, con las del curro. Sí. Y la tía panadera, la madre que la parió, no veas si habla, ¿sabes? Pues yo no le he dicho nada aún. No, no, hoy nos ha hecho, por lo menos hoy nos ha hecho salir riéndonos. Estas cosas hay que bajarlas, porque si se sube la chepa ya no baja. No, yo no puedo bajar, ¿no? Ya estaba subida la chepa antes de que llegase, pues imagínate para que llegue yo a bajarla. Entonces asúmelo, ya hay más bares. Pero tremendo, tremendo. Yo no sé cómo puede una persona hablar tanto a esas horas, tío. Vale, que no es pronto. Son las 8 y... las 8, entre 8 y 8 y media. Tengo ya mediodía hecho yo. Pero bueno, nen, o sea, esa mujer tiene que ser consciente que hace media hora que me he levantado. Ahí no coordinas, son los por movimientos. Por favor, y venga a hablar. Hija de puta, ¿eh? ¿Cómo habla? Parece que no se le acaben las palabras, tío. Estoy dando vueltas a si han pasado más cosas. Y me vuelo y me es dejo que, algo. No, cosa importante. Cosa importante. Hay tres cosas importantes. ¿Cuáles? Las vacas. El uranio empobrecido. Y venido a menos. Y ETA, punto. Ya no hay más. Se ha acabado. Esas son todas las noticias que dan en la tele. No dan ninguna más. Sí, no se hablan de muchas cosas. No se habla de nada más. Tú coges el periódico. Bueno, ha bajado la hipoteca. El Barça hizo el ridículo. ¿Por qué? Torre la Vega ese, o Gimnástica, como se llama. No sé. Por ¿qué ha pasado? Empató a cero en el campo. Hostia, de Barça. Hostia, hoy he visto en la tele un penalti, que si es gol, que si no es gol. ¿No lo has visto? No. Pues chuta. Tanda de penalti. Chuta, ¿vale? Portero la despeja un poco, le da el larguero, se va para el cielo, bota en el suelo y se mete. Y se ve que es gol, pero se ve que no es gol. Según el árbitro es gol y según el árbitro no es gol. Va como va. O sea, entonces ¿cómo quedó? Lo dieron como gol, pero hoy salían en la tele diciendo que eso no es gol. Porque ha botado en el suelo y ya no puede botar más. Ya que sé, yo no entiendo, tío. Estoy desconectado ya del fútbol. Ya no. Bueno, sí, va, hice ridículo, vilmente. Sí. ¿Cómo quedaron? 0-0, ¿eh? Con un equipo de yo no lo conocí en su puta madre. Tampoco se puede ir abusando por ahí, ¿no? No sé, a mí me da igual un poco. O sea, a mí eso da polla, pero, nen, tengo que no vayan de cheerleaders por la vida. A Figo le han dado la pelota de oro. Vaya. O sea, el mejor jugador del mundo. Ahora los del Madrid, ¡buah, qué guay! Pero, nen, si lo ha ganado todo con el Barça. Claro, eso se lo dan por la trayectoria del año pasado, que estaba en el Barça. Claro. Eso está muy bien. Resulta que en Madrid, pues, lleva poco. Yo, de Figo, ¿sabes lo que más me gusta de Figo? Que es un hijo de puta. Su mujer. Sí. Ahí hay un nivel, ¿eh, amigo? Ahí hay nivel. Ahí está, ¿sabes? Se rasura. Si se rasura, hombre, ahí no llego. Ya te lo diré. Se lo puedes preguntar, ¿no? Tú, sí. Tú intimas, ¿no? Yo tengo muchos contactos. Sí, ¿no? Soy un tío sociable, pues yo... Bueno... Bajo al metro y tardo 2 horas. Me voy parando con todo el mundo. Claro, todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy homosexual, muy bien, bueno, yo estoy fenomenal. A tope, y así, ¿no? Venga, y hablando, y qué, cómo está tu madre. Estoy un poco tocado del cuello, ¿eh? ¿Qué, del más ancho? De no, no, de ronco, digo, imbécil. No de fuera, o sea, de por dentro. Por dentro, eso a lo mejor es de que te fumas 3 paquetes diarios. 2. Amigo. Más esos desayunos tan cojonudos de levantarte y beberte un vaso de Coca-Cola. No, que no sé cómo te cagas encima, cabrón. Soy de naranja, o sea, que yo, tiene vitamina C. O sea, yo bebo eso... Tal como me levanto y me cago encima. Vamos. Está por demostrar que eso sea malo. Llega hasta los tobillos. Animal. Está por demostrar. Que venga un doctor y me lo diga. Y ya veré si me lo creo. Por favor. Y además no es Schweppes de naranja, nene. Vitamina C. Por lo menos es bueno. Es Schweppes. No es Fanta. Claro, ¿no? Claro. Hay un nivel con la Schweppes. Que la Fanta se ha hecho a perder, ¿eh? Con sí, la nueva sí, fórmula. Sí. Los anuncios son mejores, pero... Yo soy de los que cuando va a un garito y pide un vodka o un naranja, sí, le dicen, ¿alguna marca? Y digo, sí, Schweppes. Porque cuando te lo ponen de Fanta y eso, matarratas puro, macho. Ya puede ser Moskoskaya o Stolichnaya. Moskoskaya mejor, ¿eh? Morirse. Mucho mejor Moskoskaya, ¿eh? Con Pinchamos Schweppes. Unos amiguitos de los Today's the Day. Unos que tienen problemas con la cabeza. Sí, que van de aquí para que allá. Están vivos porque están ganando dinerillo. Porque si no estarían con unos metros de cuerda. Pupilos de Today's the Day. Más famosos que Today's the Day. Más ventas y esas cosas. Se llaman Unsane. Y del disco Occupational Hazard escuchamos el corte número 9, que se titula Smells Like Rain. O sea, sé que huele como la lluvia. bien. ¿Qué? ¿Tú te mola más que Today o menos que Today? Esto está mejor que Today, ¿no? No sé, no sé. Es un poco más comprensible que Today. No están tan... A mí me gusta más Today, pero gran banda en Shane. Claro, Today están igual de perdidos que tú, mentalmente. Sí, seguimos los mismos derroteros. Puede ser el director, pero tú estás un poco tocado de la cabeza. Sí, bueno, señor director. Llegamos al momento en que recordamos cosas, por un lado. Y venga. Recordamos cosas. Venga. A ver. Estás en Colaboración Ciudadana, en 96.6 de la FM, el programa que se emite los martes. A las 18.43. ¿Y a las? Y lo repiten a las 22.56. Y luego tenemos... ¿Qué diréis? ¿Qué horarios más puntuales? Pues como en el Plus. Claro. Nosotros somos gente puntual. Somos así. O sea, aquí lo que hay. Lo que pasa es que luego puedes decir, pues, ¿han repetido el programa? Pues no, es lo que hay. A ver si me entiendes. No lo podemos controlar todo. Luego, el apartado de correos donde tenéis que escribir, si es que alguien escribe, porque aquí ya no escribe ni Dios. Sois unos cabrones y unas cabronas. No me extraña. Lo sepáis. Doctor, esto es una mierda. Apartado de correos 9242-08080 de Barcelona. O bien al email, apuntad, doctorarritmia@terra.es. Muy bien. Hay que ir esta semana a mirar lo del apartado de correos. Mañana lo miro. Que no se me olvide. Me voy a cortar un dedo. Así cuando me vea el tullidismo. Pues, nen. Yo pensaba que ya habías mirado. No. Me dijeron a partir del día 10 es 18. Días. Bueno, pues. Bueno. La semana que viene intentaremos que salga mejor. ¿Qué queréis, jodía? Casi una mierda, pues os jodéis. ¿Habéis pagado por ello? No. Pues entonces no podéis reclamar. ¿Habéis pagado IVA? No, pues tampoco podéis reclamar. Entonces, la semana. ¿Sabes que me han bajado 10 talegos de la nómina? ¿Por qué? Porque le he seguido los cojones al de bigote. ¡10 talegos menos son 10 talegos menos! Pues mira, el año son 120 si no cuentan las pagas. No, pero dice la Gloria que me lo va a subir ahora. El que no tiene bigote te lo va a subir. Eso está bien. Y dice, no es el de bigote porque ya vota el de bigote. Ah, ya, claro. No es el de bigote y una polla no es el de bigote. Seguro que sí. Ay. 10 talegos. Pensar, 10 talegos. ¿Qué queréis con 10 talegos? Si no vale irse de putas. Sigo soñando con el día que las calles se tiñan de sangre. Yo sigo soñando en el día que no tenga que trabajar y tenga dinero y pueda hacer lo que me salga de la polla y darle trabajo a mis amigos. De momento me conformo con meterle un puñetazo a mi encargado. Solo me falta tener amigos para el trabajo. Sí, eso está muy bien. Bueno. Bueno, nosotros nos vamos y volveremos la semana que viene y os contaremos a ver... ¿Vas a poner esto? Sí. Vale. Os contaremos a ver qué han hecho los psicofitón y esas cosas. Con más calma. Y si alguien escribe y nos cuenta qué hace con la lefa, pues esta semana nos lo ha contado el Jordi. Ya sabéis dónde estamos, gente. Mira, ¿qué queréis que os diga? ¿Queréis venir? Venir. ¿Que no queréis? Pues irse. Os dejamos con una banda del sello Victory Records que se llaman Dagnats, de su disco entitulado Feel Me Bleed. El primer corte, que para más datos se titula Feel Me Bleed. Hasta la semana que viene, gente. Adiós. Chao.